¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Corría la década del 90, a principios de los años 90, el baterista Peter Erskine, un ex Weatherboard, había reunido un trío fenomenal para grabar, bajo su tutela, bajo su liderazgo, 4 álbumes en la cortísima carrera de este enorme trío. Un trío que la crítica consideró que había llegado para aquella época al sello SM para generar un nuevo nivel, un nuevo estándar dentro del trío contemporáneo de jazz. 4 álbumes grabaron hasta su disolución, su pronta disolución, para desilusión de muchísimos que habían visto la llegada de este nuevo trío, como decíamos recién, ¿no? Un nuevo estándar dentro del trío contemporáneo de jazz, dentro de la estética del sello SM. ¿De quiénes hablamos? Paul Daniels, Peter Erskine, John Taylor. Peter Erskine lideró el trío durante esos 5 años que duró el trío, grabando 4 álbumes, de los cuales vamos a escuchar el primero, que dio origen a esta cortísima pero exuberante carrera de este fenomenal trío, You Never Know, grabado en julio del año 1992, publicado en enero del año 93 por el sello SM. Peter Erskine, por todos nosotros conocido, baterista estadounidense, había tenido alguna presencia dentro del sello SM, formando parte con Ian Garbarek y Miroslav Vitus, además de por aquella época también haber contactado con quienes forman o completan el trío actual al momento de esta grabación y de las 4 grabaciones que formaron parte de la corta carrera del trío. Hablamos de John Taylor y Paul Danielson. Se conocieron los 3 mientras Erskine trabajaba con Kenny Wheeler. Pero básicamente ha tenido que, aún siendo, figurando como líder del trío, ha tenido que modificar su estética, ha tenido que acomodarse fundamentalmente al pianista John Taylor, lamentablemente desaparecido en julio del año 2015. Este enorme, pero enorme pianista con una lírica y una estética musical realmente celestial, con un estilo de componer y de tocar el piano que recuerda esa mezcla maravillosa de Jarrett y Bill Evans. Algunos extrañarán la desaparición del trío, pero ciertamente el alma mater de este trío, decimos, a pesar de que el liderazgo figuraba a nombre de Peter Erskine. Por ahí muchos dicen que, dada la presencia fundamental del estilo del pianista que le ha dado las características propias a este trío, además de la gran cantidad de composiciones que aportó en los 4 álbumes que grabaron mientras duró el trío, bien podrían haberle otorgado el liderazgo al propio pianista. Pero vaya uno a saber por qué el trío figura en nombre de Peter Erskine como Peter Erskine Trio. Los 4 álbumes mencionados hace un momentito fueron publicados en una caja al año siguiente del fallecimiento del enorme pianista John Taylor, pianista británico, bajo el título de As It Was. Eso fue el 1 de julio del año 2016, con una cajita lujosa de 4 discos bajo la serie Old and New Master Series. El mencionado You Never Know, que vamos a escuchar hoy, Chan Bane, grabado en noviembre del año 93, As It Is, en septiembre del 95, y el último, Juni, en julio del 97, por el trío compuesto por John Taylor al piano, Paul Danielson en contrabajo y Peter Erskine en la batería. Vamos a escuchar la primera parte de este fenomenal disco, pero realmente lindísimo, que la crítica menciona como uno de los más líricos y de los más introspectivos de los cuatro, junto al segundo, Chaim Bain, puesto que en los siguientes el trío recorre otros caminos, explorando otros estilos musicales, reexplorando otros sonidos, pero fundamentalmente los dos primeros, de los cuales vamos a escuchar el primero, You Never Know, pone de manifiesto toda la estética musical, fundamentalmente, como decíamos hace un momentito, del enorme pianista John Taylor. Escuchemos la primera parte de este You Never Know, publicó SM el 1 de enero del año 1993, grabado en julio del 92 en los estudios Rainbow de Oslo, Paul Danielson en contrabajo, Peter Erskine en batería, John Taylor. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. dijo Henry Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Suenan como un trío que ha estado trabajando juntos a lo largo de muchísimos años, sin embargo, apenas compartieron unos pocos años, comentamos hace un momento en el arranque del espacio, apenas 4 álbumes han grabado, publicados en una lujosa caja por el sello SM, posteriormente al fallecimiento del pianista John Taylor. Desconozco si la razón por la cual se disolvió el trío ha sido justamente la desaparición física del pianista, o alguna otra razón. Lo cierto es que la enorme mancomunión y empatía que podemos escuchar en los tres asombra con la calidad de un sonido realmente fenomenal. Hablábamos de Erskine, ¿no?, cuya experiencia musical sea bastante diferente del resto de los componentes del trío. John Taylor, un hombre que ha paseado su talento por enormes formaciones dentro de grupos británicos, siempre dentro de este estilo fiel, aportando una cantidad enorme de composiciones, no solamente en esta cortísima carrera con el trío de Peter Erskine, de las cuales él aportó creo que 16, 17 composiciones en los 4 álbumes. De ahí lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Esta cosa de que bien podría habérsele otorgado el liderazgo del trío al pianista, dado el estilo que le impuso al trío y fundamentalmente por la cantidad de composiciones aportadas o composiciones originales aportadas al trío. El contrabajista Paul Danielson es también otro que aporta toda su sapiencia y su bagaje musical. Un hombre que ha tocado con Jarrett, ha formado parte de las formaciones de Jarrett y ha tocado con el mismísimo Bill Evans también. Así que sabe cómo acomodarse a la estética musical propuesta por el trío todo, porque si bien el trío figura bajo el liderazgo de Peter Erskine, fue siempre su idea de que el liderazgo pudiera compartirse entre todos. Peter Erskine, como comentábamos también al principio, ha tenido que acomodarse un poquito, bastante, ¿no? Hacer el esfuerzo mayor de los tres por acomodarse al estilo fundamentalmente del pianista y del contrabajista, pero fundamentalmente del pianista. De resultas de todo esto surge este sonido limpio, puro y muy trabajado, que habla también a las claras de el por qué el liderazgo recayó sobre el baterista, algo bastante poco usual. No solamente por tratarse de un baterista, sino por las características y todo el recorrido previo del baterista, que ha tenido un pasaje fundamentalmente muy, muy grosso por la fusión. Peter Erskine aporta un solo tema, un tema realmente lindísimo, On the Lake, una balada realmente encantadora, muy simple, además de composiciones del escritor, conductor, compositor estadounidense Vince Mendoza, y también un solo estándar, Everything I Love, de Cole Porter. Continuaremos escuchando la segunda y última parte de este álbum realmente lindísimo, fenomenal, You Never Know, por Peter Erskine Trio, publicó SM 1 de enero de año 1993, Paul Danielson con trabajo, John Taylor piano, Peter Erskine batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you.

Bien, escuchamos You Never Know por Peter Erskine Trio, publicó SM el 1 de enero año 1993, grabado en julio del año anterior, 1992, en los estudios Rainbow de la ciudad de Oslo. Paul Danielson contrabajo, John Taylor piano, Peter Erskine batería. Decíamos hace un ratito nada más de la enorme pérdida para el mundo de la música en general y del jazz en particular, de este hombre, John Taylor, fallecido el 17 de julio del año 2015. Un hombre con una estética musical y una poesía lírica e interpretativa realmente, realmente celestial. Este álbum es el primero de cuatro álbumes que grabaron como trío, que fue publicado bajo la serie Old and New Master Series con el título As It Was, el primero el que escuchábamos recién, Chime Bane, el segundo, As It Is, en septiembre del 95, el tercero, y Juni, el último, en julio del 97. Peter Erskine, un hombre que aparece en casi 700 álbumes, ganador de dos premios Grammy, un doctorado honorífico de la Berkeley en el año 92, publicó 50 álbumes bajo su propio nombre o co-liderando algunas de las formaciones en las que ha participado. Ha tocado con Maynard Ferguson, con Stan Kenton, ha formado parte de la Weather Report, de la Street Sahed, de Johnny Mitchell, tocó con Steely Dan, Kenny Wheeler, ¿quién más? The Yellow Jackets, los Breaker Brothers, tocó con Pat, tocó con Gary Burton, con Scofield. Ha actuado como solista en las orquestas de Londres, Los Ángeles, Chicago, la Scottish Chambers, la Royal Opera House, la BBC Symphony. Bueno, una paleta realmente formidable y enorme a lo largo de una extensísima carrera. Confrontado con sus partners, el contrabajista Paul Danielson, que ha participado en formaciones de Jarrett y de Bill Evans, y del gran pianista John Taylor, que también tiene una nueva experiencia y recorrido dentro del ambiente británico, con un estilo diametralmente opuesto a la carrera fundamentalmente dentro del ámbito del jazz moderno y de la fusión que le conocemos a Erskine, pero que se ha mostrado su faceta lírica y su capacidad de acomodación y de liderazgo en este trío con estos cuatro álbumes que lamentablemente no fueron más, dada, suponemos, la desaparición física del gran pianista en el año 2015. Nos despedimos hasta la próxima paradita, ahora dentro de pocas horas, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Gabito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.